La vida es un viaje que cada quien puede hacer a su tiempo y en el cual cada quien puede construir sus propios espacios y habitarlos, o al menos sería justo que así fuera. La vida es un viaje en el que uno se hace haciendo. Ahora, la vida es un viaje, pero no es un viaje que uno haga solo. Ahí están los otros, con sus miradas, con sus afectos, con sus ganas. Los otros con los que nos cruzamos en el camino, otros que significan que están y son. Aquellos con los que somos capaces de las cosas más maravillosas, de descubrir el milagro de la coincidencia y el compartir, el crear, el invocar la vida y expandirla, pero también de engendrar el dolor. La vida es un viaje y cada quien lleva algo consigo. Y yo traigo alguna que otra canción.